Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. En un intento por romper la cotidianidad, evitando a toda costa caer en la rutina, nos juntamos con la idea de gozar un buen martes de margarita. Bienvenidos. Amigos y amigas, hemos vuelto en este martes después de una semana que no nos permitieron hacer el programa por motivos varios, razones que no sabemos entender, que alguien me explique y ahora qué hacemos, todo eso dijimos y tuvimos que suspender el martes anterior, así que sin mucho tiempo para avisarles también. Queremos pedirles disculpas si alguien se conectó y no estuvimos. Dijeron, estas chicas del martes, ¿cómo haríamos? ¿En dónde están? ¿Qué mismo pasó? ¿Se quedaron en un embotellamiento? ¿No llegaron? ¿Irresponsables de ellas? De todos. Yo sé que ustedes lo pensaron, pero no. Motivos varios nos impidieron realizar el muy bonito programa, pero hoy les planteamos el tema que teníamos ya listito y preparado. Buenas noches, amigas. Hola, hola, amigos y amigas. Bienvenidos a este nuevo Martes de Margaritas. Como siempre, les agradecemos por sintonizarnos y escucharnos una vez más. Hoy es el octavo programa y seguiremos con más. Gracias también a todas las personas que nos están escribiendo durante el programa y durante la semana también nos han escrito, nos han enviado links, nos han enviado recomendaciones. Les agradecemos muchísimo y también por esos likes que día a día nos llegan. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre, bueno, temas varios, pero ante todo quiero presentar a nuestros invitados que tenemos para el día de hoy, en base al tema que ya teníamos preparado la anterior semana. Nuevamente mil disculpas por no haber estado, pero ya, o sea, cosas del oficio. Como quien dice. Culpa nuestra no fue. Sí, exacto. Con nosotros, a mi lado derecho, para los que nos están viendo a través de la webcam, ¿están? Alison, ¿cómo están? Muchas gracias, de agradecerles a Martes de Margaritas por invitarnos. Bacán en la colita. Y a mi izquierda, Marlon, un saludo igual a la gente que está ahí escuchando el programa. Acá nosotros somos de Estudios Cristilú y bacán estar aquí, gracias por la invitación. Claro, y les invitamos porque tenemos un tema que viene directo a la fecha. Yo no sé, porque ya mismo se acerca esa festividad en donde alguien muere, donde hay gente extraña el día y nadie sabe qué sucede. ¿Y cómo es que sobrevivió? ¿Cómo es que sobrevivió? ¿Qué mismo estaba muerto o andaba de parranda? Yo no quiero ser... ¿Cómo se dice eso cuando estás en contra de la iglesia? No quiero ser atea. No. Siempre eres atea. Yo no soy atea porque mi madre me ha de juzgar y me despega. Pero soy cristiana a mi manera, como Juan Gabriel. Bueno, entonces hemos preparado un programa... también pensando que se acerca un evento también importante en las fechas de abril que nos va a llevar también más allá de la resurrección de aquel buen personaje que marcó gran parte de la historia. Celebra su cumpleaños en diciembre, su muerte en abril, marzo, depende marzo, como cuando ahí, depende de cuántos de los 40 días de la borrar los pecados. Exacto. Y ese tipo de cosas. Hemos preparado un tema en el que vamos a hablar sobre esta nueva generación, sobre este nuevo género, que no es tan nuevo, ¿no? ¿Qué de tanto, qué detrás hay de la cultura zombie? Sobre eso vamos a hablar y para entrar en ambiente, vámonos con nuestro primer tema musical evocando, bueno, también ya es bastante trillado alrededor, pero vamos a ponerlo a Michael Jackson con Thriller y regresamos con más de Martes de Margarita. ¿Pero qué sería el Martes de Margarita si no algo trillado? Por ejemplo... Dark. I got the moonlight. close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. I'm gonna see it tonight. Stenches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mortal can resist the evil of the thriller. Martes de Margaritas. Volvimos después de esa canción bien trillada, dice la amiga del triller, como se escribe en español, no sé cómo se dirá en las lenguas inglesas. Anglosajonas de ellos. Bueno, y volvemos con este tema de qué es, pues, la cultura zombie, de cuándo acá, los muertos que viven, cómo haríamos, qué sería, qué fue primero, el zombie o el vivo, la gallina o el huevo, qué mismo es qué es. ¡Amiga! Les tengo preparado lo que se ha investigado al respecto. Desde las referencias muy, muy, muy antiguas, se tiene el concepto de zombie hasta las más modernas versiones de estos seres de ficción, ¿no? Que tienen algo en común, que es precisamente esta fascinación morbosa por el muerto viviente. En la actualidad, existen varios conceptos muy básicos de lo que se podría llamar la cultura zombie, como el apocalipsis zombie, la forma de exterminarlos, de propagar su enfermedad o su estado, y varias causas comunes acorde a la situación. Entonces, vamos a las raíces de la palabra zombie. Esto se relaciona directamente con la cultura haitiana y con el culto al vudú. Algunos autores señalan que su origen está íntimamente ligado a la esclavitud y la intensa opresión que se sufrió dentro de Haití a partir de la llegada del señor Cristóbal Colón en 1492. Le cacho. Y más tarde, durante esta violenta intervención que, como siempre, quien cree, los Estados Unidos se metió en Haití también en 1915 y 1934. Entonces, el origen etimológico del vocablo Nzambi, que empieza con N-Z-A-M-B-I, Nzambi, proviene de África, que literalmente significa espíritu de la muerte. El concepto zombi está relacionado directamente con el culto vudú y otras religiones africanas. Sin embargo, este es un concepto que se ha ido tergiversando y tras varias investigaciones, algunas pseudocientíficas, sobre todo de los años 80, que se colaron hasta la cultura popular. Estas investigaciones aseguraban la existencia de la práctica de la zombificación por medio de unos polvos que provocaban que las personas afectadas perdieran la voluntad y fueran manipuladas a placer. Uno de los relatos de ficción que se popularizó en Estados Unidos fue The Magic Island de William Seabrook, publicado en 1929. Muchas veces se señalaba como la primera novela de zombies, aunque los relatos de Herbert West, que se llamaba Reanimator de Lovecraft, fueron publicados en 1922. Estos dos relatos hablan de dos orígenes distintos de muertos vivientes, uno desde la hechicería y el otro desde la ciencia. Esto es bastante importante porque las primeras películas de muertos vivientes se relacionaron más con el culto al vudú, para eso durante una etapa, ¿no? Y después viene a ser esta una consecuencia de la ciencia directamente, por infección, por virus, por bacterias, etcétera, que están en el aire y se van contagiando de esta forma. Entonces, esa es como la gran entrada para hablar sobre la cultura zombie, que estaba entre la magia negra, entre el vudú venido de África, no porque sean negros, se le llama magia negra, oscuro, magia oscura, y la otra que es esta cuestión desde la ciencia, ¿no? Desde virus, desde cuestiones así. Eso, querida amiga. Yo más o menos también estaba leyendo, a ver, desde dónde mismo es que viene esto de la cultura zombie, y claro, tomando como referencia que se origina de dentro de estos pueblos haitianos, africanos y todo eso, también sucedía este fenómeno bastante particular cuando había estas pandemias y epidemias, en donde a veces la gente ya... O sea, no es que es historia ni mito, ¿no? Sino la gente dentro de su desesperación empezaba a enterrar a la gente viva, pues. Este ya se infectó y les enterrado. Entonces la gente que no así, que todavía estaba viva, los muy vivos, cogían y se salían de las tumbas. Y como estaban portadores de una enfermedad... Y ya también estados de descomposición, ¿no? Claro, ya en estados de descomposición y abandonados y botados a la suerte de Dios, pues. Claro. Es que en realidad, o sea, esto viene, como decíamos, desde África, Haití. Vemos que, como dices, o sea, habían varios rituales, varias cosas que se hacían. Las personas de Haití, por ejemplo, tenían no tanto como magia negra, sino como vudú, yeah. En donde trabajaban, por ejemplo, con la burundanga, ¿no? Entonces, cogían la burundanga, es una mezcla como de plantas con un pescado especial, hongos mágicos. Uh-huh. Entonces era como para dominar a las personas, ¿no? Entonces desde ahí viene un poco la nota zombie, de dominar a las personas, que hagan lo que nosotros deseamos por un tipo de magia, ¿no? O ritual que se hacía anteriormente. Aparte de esto, el zombie se le cosía la boca, ¿no? Los ojos, se le cosía la boca, se les ponía sal, ¿no? Para que sea un elemento tierra, como para que bloquee el habla y la vista, ¿no? Para que sean simplemente muñecos manipulables, ajá. Es que yo creo que desde ese lado, así como más mágico, la ley se trataba más bien de manipular, no sé, la voluntad. De las personas. Claro, porque por ejemplo, si ya... se mete la ciencia, no sé, ya es una cosa más de infección, así de otro, ya los zombies que se pueden tratar como más científicamente ya son los que te comen el cerebro y ese tipo de cosas, pero los primeros de ley tuvo que ser así como para la voluntad, así específicamente como hechizos para el dominio, y de ahí también podemos ir viendo en la actualidad como que un dominio también social, ¿no? O sea, ya como la sociedad te implanta un montón de cosas y también la gente se vuelve zombie. Claro, y es a partir de los años 40 que comienza a construirse justamente una cultura alrededor de lo que ustedes dicen, de develar cómo esta estructura de poder está sometiendo como a las personas y cómo también se utiliza ya la figura del zombie a unas metáforas específicas. Entonces, hubo un montón de producción en películas, literatura, que retrataban, por ejemplo, me acuerdo que estaba investigando, que hicieron como los alemanes, como los alemanes fueron también zombies al tratar todo esto del nazismo, por ejemplo. Como las guerras también eran pensadas a partir de cómo este señor que está en el poder, que viene a tener la función del mago, hace y les contagia a los demás de una ideología y actúan como zombies a partir de eso, y construyen toda una vida social que para nosotros nos van infectando. Ponte el capitalismo si le ponemos así. Claro. Y tomando en cuenta que la cuestión del zombie y las características específicas de este ser es un ser que no tiene voluntad propia, que actúa a través de, o sea, son sus impulsos, sus nervios los que están activados, no tiene pensamiento ni racionalidad, sino que simplemente sigue a la mayoría y busca un fin que es alimentarse. En un principio me acuerdo de la película Zombie, que era alimentarse de cerebros. Luego ya ha ido evolucionando, ahora tenemos series como Walking Dead, en donde ya solo quieren comer, ya no necesariamente el cerebro, como antes era como comer cerebros, que era una cuestión bastante simbólica, claro. Esto de quererte comer el cerebro, ¿no? Y que claro, te comían y obviamente te infectabas y seguías a esta masa de entes que no tenían nada de conciencia ni de lo que estaban haciendo, simplemente seguían a la multitud entre esos seres y te comían el cerebro y te convertías en uno. Claro, es bastante simbólico. En realidad viene una cuestión de que comen el cerebro porque, O sea, lo primero que hay que atacar cuando hay un zombie del cerebro, así. O sea, le dan en el cerebro y no con existe, eso muere. Y se muere, así. Entonces también es como que buscan alimentarse en un cerebro como para sobrevivir un poco más y tener más energía. Claro, y eso es una visión bastante científica también, porque si nos vamos a la cuestión andina, por ejemplo, en la cuestión andina, cuando un ser muere es cuando el corazón deja de latir. El cerebro podría estar funcionando, pero el corazón deja de latir y entonces se asume que ya murió, que ese espíritu ya no está en ese cuerpo. Pero en cambio en la ciencia siempre se ratifica la muerte con la muerte cerebral, precisamente. Cuando el cerebro deja de funcionar es cuando el ser humano muere. Puede que el corazón siga latiendo, se pueda seguir bombeando, pero mientras el cerebro esté muerto es cuando ya se acabó la vida. Son dos visiones también totalmente diferentes, ¿no? Desde la mirada occidental en cuanto a la ciencia, que es ahora como conocemos más la cultura zombie, a través de virus, de bacterias, de cuestiones que se propagan de esa forma. Y creo que como pensándole en esta lógica de te comen el cerebro, de que hay un ente que les está manipulando, como esta figura del mago, también a la larga te das cuenta de que el zombie solo es una excusa, cacho, que al final te puedes sacudir y no tienes todo ese proceso infeccioso que ustedes estaban hablando, que ya vendría a ser como una cuestión mucho más científica, sino dentro de lo mágico que tú decías. ¿Cómo puede ser esto que claro, al final no he sido tan zombie, pues? Claro, sacaste la venda nada más. Claro. En cuanto, es también interesante, por ejemplo, la película White Zombie de 1932, del director Victor Halperin. Esta se considera la primera película del género de zombies, ¿no? Pero el origen de los zombies en esta película es precisamente a la hechicería vudú, por eso se da la cuestión zombies. Pero ya en 1968 es un hombre llamado George Romero quien él estrena una de las cintas que marcan la era moderna del género, que se llama Night of the Living Dead. Aquí es donde ya en la película se muestra la cuestión científica de la propagación del virus y se deja de hablar ya de la hechicería o de la cuestión vudú, sino que va directamente ya a lo científico. Es del origen de estos muertos vivientes, ¿no? Por contaminaciones de la naturaleza, sobre todo. Sí, yo creo que full gente realmente se pregunta si podría existir, no sé, un virus zombie en realidad. Por ejemplo, yo creería que, yéndonos al tema de la hechicería, para mí es 100% posible, así, que puedas, no sé, manipular y tener la voluntad de una persona. Creo que sí, y con un virus también me parece factible en un punto así, porque desde los estados, o sea, no es difícil crear, no sé, la virus y cachar de armas químicas, así, es cuestión de propagar nomás. No sé, un virus que le quite la voluntad a las personas. Le embabe la gente. Claro. Como en Guerra Mundial Z. Claro que sí. Y eso es lo interesante porque mientras se hacían las películas alrededor de la cuestión de la hechicería vudú, claro, era manipular a las personas, ya sea para que maten a otras personas o para que esas mismas personas se hagan daño y se autoeliminen. Sin embargo, ya en las nuevas películas lo que aterra es el canibalismo, porque claro, ya no es la cuestión de ir a matar a otro así o matarse a sí mismo, sino ir a tragar a la otra gente. Claro. Y eso es lo que comienza a causar pánico en las películas. Por eso es, o sea, ya empieza todo este boom de primero comer el cerebro y luego ya alimentarte de los otros seres humanos, como en Walking Dead. Como en mi serie favorita, Walking Dead. Pero también en Game of Thrones hay zombies, ¿cachan? O sea, en todo, últimamente en la producción cultural vemos que hay en todo lado. Se vuelve hacia una cultura. Hay, como es Orgullo y Prejuicio, versión zombies, hay un montón de cosas que dices, oh por Dios, ¿cómo llegamos a la ¿Sabes qué me pasa con nosotros? Con mi lengua, estoy medio trastastado. Yo sí digo, si haces una novela romántica sin un zombie, no pegas. Al menos en este siglo, ¿no? Si no hay zombie, no pega. Y con esa reflexión muy importante, vámonos con una segunda cancioncita. Vámonos entonces con Bacterias Vivas de Alcaloides. Ruédate. Nosotros no queremos vivir dentro de un cepillo.

¿Qué novedad nos trae este encuentro, este que concierto, festival? Va a estar súper bueno. Bueno, es del 15 de abril, va a ser en la capital deportiva, esto queda por la UTE, la que queda en la occidental. Vamos a traer a Voodoo Zombie desde Chile. Vamos a estar con Rocking Crueles, con Vaticano, con Trío Caligari y Dr. Frankenstein. Estas son las bandas que les van a acompañar. Bueno, aparte de esto vamos a tener teatro en vivo, teatro macabro, tatuajes en vivo. Van a venir las chicas de La Mancha también. Es una marca, La Mancha. Una marca de ropa, ajá. Entonces las chicas van a estar disfrazadas, van a estar con la marca de La Mancha. Van a estar paseándose como zombies dentro del evento. Vamos a tener contorsión. Vamos a tener... ¿qué más vamos a tener? Un zombie que no se contorsiona no es zombie. Claro. Tiene que contorsionarse. Tiene una cara realmente tremenda. Claro. Entonces, bueno, en sí, lo que dijo Lali, así bacán, el 15 de abril. Va a estar bueno, así. La banda de Chile es buena, las bandas de aquí son buenas. Estamos tratando más bien de... La idea de este proyecto es como que empezar a trabajar la escena como underground de aquí, como diferente, de darle un poco más de importancia a lo que gente como nosotros así puede ofrecer, ¿cachas? Hay, por ejemplo, en el teatro bizarro, en la exposición de arte bizarro, hicimos una convocatoria, entonces ya hay gente que nos está mandando las cosas que quieren exponer, sus cuadros, sus pinturas. Hay gente que dice, ve, yo puedo hacer, y en serio, hay varias personas... Se contorsiona. Sí, claro. Y no, es bacán, o sea, servir también como, aparte de hacer un concierto, no solo hacer eso, sino también servir como de plataforma para gente que necesita espacios para exponer sus cosas. Eso me parece súper, súper importante, súper chévere, que sea un espacio abierto para todas estas culturas underground, con toda esta gente que quiere hacerse ver y hacerse notar dentro de estos espacios, ¿no? De que entre iguales nos entendemos y nos comprendemos de acuerdo a nuestros gustos, a lo que creemos, a lo que nos mueve, a lo que nos motiva. Y en este caso, quería ver en una cuestión súper interesante sobre la zombirrea, que hablaron para precisamente también promocionar este evento. Que explican los chicos que es el nombre con la que se conoce a la pandemia de la que se habla alrededor del mundo. Es posible un apocalipsis zombie y sus consecuencias, que es un tema bastante recurrente entre personas ligadas a estas teorías conspiranoicas, ¿no? O sea, la zombirrea sería como el virus, derrame. El virus para el contagio de... Y el virus de Quito, ajá, virus Z1 zombirrea, ya atacó aquí. Y es lo ¡oh! Y lo chévere es que precisamente por este término y todo, el arte no se ha quedado atrás, porque el arte precisamente ha tomado este espacio realmente como un espacio para promover y para darle la expresión y las ideas alrededor de este tema, ¿no? Y bueno, tenemos literatura, tenemos teatro, tenemos todo, cine, sí, tenemos música que guste, sí. Y que hacen referencia a esta cultura zombie. De ahí viene también la banda chilena Voodoo Zombie, que es súper interesante. Es una también banda de psychobilly también. Horror punk, o sea, imagínate este concepto. Ya lo punk, ya lo tenemos como esta gran contracultura, todos ellos punk, todos malotes. Y todo el maquillaje y toda la onda que le ponen precisamente para meterle onda al asunto, ¿no? Y ahora súmale en un lugar con zombies. Ahí tienes como la gran idea de lo que va a ser este festival, este concierto con Voodoo Zombie, con los bandos también de la escena local, con todos los contorsionistas. Con las chicas que van a estar promocionando su línea de ropa, con un montón de cosas que no solo ya deviene en un eventillo, sino todo en un festival en donde puedes compartir un montón de experiencias. Y si a ti nunca te pasó por la mente como decir... ¿qué será? Yo me he visto así todo formal, eterno. Vaya, este es tu momento, Vaya, vea. Y venga disfrazado. Claro. Exacto, esa es la idea, ¿no? Que vayan todos disfrazados. Lo bacanazo de esta banda Voodoo Zombie, que me pareció a mí que se presenta como un ícono dentro de la escena musical latinoamericana, es que promueven precisamente desde su arte una forma bastante distinta de concebir el mundo, ¿no? A partir precisamente de cuestionarse los esquemas y los arquetipos sociales construidos dentro de la normalidad social. ¿Qué es la normalidad social, chicos, para ustedes que están metidos en esta vuelta? Yo creo que en este tema sí se puede, para mí, bueno, la normalidad vendría siendo, sé, como esa cosa que no sé, tal vez el sistema mismo, no sé si es el Estado, el gobierno, lo que sea, como que te está imponiendo todo el tiempo cosas, así, normas, por ejemplo, desde, justo hoy hablábamos con un amigo, es como la sociedad te impone desde el chiquito, o sea, desde córtate el pelo en los colegios, ¿sí me entiendes? Y es como ese crear gente así, solo con un pensamiento como lineal, así. Entonces, como que tienen que, o sea, vas, literalmente, tú te paras en la mañana en una calle principal y ves gente que va caminando como zombie yéndose al trabajo porque no quiere ir, porque no le gusta, pero está impuesto ahí que tienes que porque hacer. Porque te toca, claro. Entonces, son como esas cosas sociales, así. Tal vez yo noto como que esta banda desde su cosa y su, no sé, su pensamiento ideológico, como que trata de hacer crítica a esto, así. Como que, por eso mismo asumo yo desde el maquillaje, todo eso, como desde lo visual verse como diferentes al esquema, bueno, al sí, común, claro. O sea, ya no solamente el estuquearse, ya tenemos que ir producidos para combatir este gran sistema zombie que nos va comiendo los cerebros de a poco. Así que ya saben, el sábado 15 de abril, desde las 4 de la tarde hasta las 11 de la noche, un poquito más, un poquito menos, vaya, conozca, entérese, tómese fotos. Bueno, es un buen momento para hacer selfies. Sí. A los que claro, les gusta, vayan. Y es que es importante también como tomar este pensamiento de que sí, existe todo este nuevo género zombie, donde es un gran paraguas por un montón de manifestaciones culturales. También pensarnos como los espacios de críticas contraculturales, de lo que estábamos hablando, ¿no? Sí, desde esta visión de criticar cómo todos nos normalizamos y nos atendemos a este sistema de coger y levantarte todos los días, 7 de la mañana, 6 de la mañana, sin querer ir a hacer algo que no te gusta hacer por tener un dinero que te lo vas a gastar en cosas que no necesitas. A veces incluso que te gusta hacer, pero que se te volvió una rutina y claro, de pronto le van matando el gusto a uno. Claro, porque ya se vuelve como este sistema súper absorbente que de una u otra forma todos hemos pasado por ese estado zombie, somnoliento de ¿qué mismo te pasa? Entonces sí es importante también como retomar esto, sí, si bien es cierto, viene como de esta imagen de la manipulación, también seguir haciendo esta crítica y estas como metáforas de decir y hacerlas explícitas, ¿no? Porque bonito aquí en el Martes de Margaritas, pero más bacán hacerlo explícito en una gran puesta con música, con gente con show, artista. Con show. Es que en realidad también una de las ideas principales cuando empezamos a organizar el evento fue también hacerlo así full artístico, cultural, o sea, invitar un montón de gente así que tenga material, que tenga pinturas, que tenga, no sé, fotografía, cortometrajes, o sea, también acolitar así como que a toda esa gente que quiere así exponer su arte, ¿cachas? Como para que esté abierto un espacio más para eso, ¿no? Entonces, también enviamos unas convocatorias también. ¿Y qué tan buenas fueron las respuestas de las convocatorias? Súper buenas, sí, han enviado un montón de material. Varias cosas de material, así, para el proyecto. Porque, por ejemplo, está para el proyecto sale también una especie como de documental de lo que va a ser Bug Zombie. Por ejemplo, con las bandas nacionales estamos haciendo un disco recopilatorio también. Chévere. Que esto está pensado mandar con ellos a Chile para que se difunda claro, todo allá. Con epidemia mismo, Dios. Claro, que la gente de allá se entere de lo que pasó aquí, de las bandas, de lo que hay acá también. Sí. Y lo chévere también de esto, pese a todo, es la música, o sea, es una música distinta, es una música diferente a lo que nos presentan 10.000 radios, o sea, estamos todo el tiempo con suavecito. Despacito. Entonces, no, suavecito. Es como, bueno, ahí vele vos como quieres. Para todos hay. La viña del Señor. Exacto. Pero eso es chévere, o sea, la música es distinta, escuchar conceptos diferentes, con letras distintas, letras con significado. Letras más profundas también, y con esta música también psicodélica, y todo eso es irse a embarrar un poquito más. Eso es exactamente distinto, ¿no? Lo que yo te digo, o sea, es como que bacán, o sea, cuando uno escucha la palabra underground, por ejemplo, hay gente que ni siquiera sabe que existen estas bandas, ¿sí me entiendes? Y no yo soy ya. De las personas que no claro, sabía. Ya. Y, nuestro afán no es como que volvamos comerciales de todo. Pero es como destapar y mostrarle a otra gente que todavía no conoce que existen estas manifestaciones artísticas, mostrar, ser una vitrina de esto para que mañana tal vez gente que no sabía sepa, escuche, tal vez le guste y se mantenga más fuerte todo esto. Y para darle un cachito de este sabor nuevo que se viene, escuchemos el tema Pandemia de Voodoo Zombie para que vayamos cachando por dónde va la onda, por dónde va la movida. Y bueno, y si no les gusta mucho la onda psicodélica, pónganle onda. O sea, yo quiero vayan algo. Escuchando. Vayan les guste o no les guste. Van a bailar de ley. Sí, vayan. Y luego en el concierto hay un after party también. Por último, para decir, fue un concierto y no me gustó, pero ya queda la anécdota de que fue. Claro. Y que no se perdió. Pero le va a gustar. Le va a gustar. Exacto. Vamos con Pandemia y de Voodoo Zombie. Ahorita bailen también. Bailen. Todos mismos. Contagiado. Tres contagiados. Ocho contagiados. Esto ha comenzado y no va a parar. Veo 100 contagiados. Miles de contagiados. Millones contagiados. Esto se expande por tu ciudad. No hay cura sin remedios para que rezar. Serás huésped de otro enfermo que ya no lo está. El fin del mundo llegará. Muertos y enterrados, cuerpos quemados. Tu oscuro final te condenará. Porque con sangre escrito está. No hay cura sin remedios para que rezar. Serás huésped de otro enfermo si ya no lo está. No hay cura sin remedios para que rezar. Serás huésped de otro enfermo. Siempre buscando tener más poder. Su dios se ría, sus demonios también. El infierno festeja su propio Edén. Muertos y enterrados, cobrando venganza. Sexo, vicio, rock and roll. En los cementerios se festejará. No hay cura sin remedios para que rezar. Serás huésped de otro enfermo. Martes de Margaritas. Continuamos con este programa. Queremos agradecerles, amigos y amigas, por conectarse con nosotros. No hemos tenido tan buena señal el día de hoy para estar como interactuando en redes, pero sus mensajes siempre serán bien recibidos. También queremos agradecer a la radio de la Casa de la Cultura por darnos la chance, la oportunidad de hacer nuestro octavo programa. Recuerden que ustedes pueden conectarse a través de la 940 AM de www.radiocce.com, que también tiene una aplicación que la pueden descargar y pueden oír durante todo el día. Es una muy buena programación, creo que es diferente a todas las otras radios y que le hace la gente que tiene ganas y pasión por hacer la radio. Eso sobre todo aquí en la Radio Casa de la Cultura, esta gente comprometida con la onda de hacer radio, de hacer buena radio, gente que se ha preparado, que está ahí dándole buenas nuevas ideas y dándole la vuelta a la cuestión radial que siempre venimos escuchando. Es algo distinto y diferente, y eso es lo bueno, escuchar algo diferente a lo que ya nos vienen dando todo el tiempo, y precisamente por eso estamos ahora con toda esta cuestión de la cultura zombie, para darle la vuelta al asunto y para refrescarnos también un poco, porque si bien es cierto, hay muchos críticos alrededor del tema de la cultura zombie, ¿no? Una cuestión de moda, una cuestión de lo momentáneo, de que ya ahora qué será, en qué se meterían estos jóvenes de hoy en día, ¿sí? ¿En qué andan? Sin embargo, son cosas que a la larga van refrescando, porque son estas pequeñas explosiones que se van dando, que para muchos ya, obvio, hay críticas que nadie les va a gustar, pero también están estas cosas que a la larga son buenas, ¿no? Que uno rompe con la cotidianidad, y ese es el proyecto de la vida, romper con la cotidianidad. Claro, y justo estábamos hablando, mientras escuchábamos la canción de Voodoo Zombie, Pandemia, en cómo de una u otra forma sí te entra pues la duda de ¿será que en algún momento de la vida viene un virus y nos ataque, tenemos que comer cerebros? Ya más allá de lo metafórico, ¿no? Sino yéndonos a lo explícito, ¿será que, como decíamos, si hay la enfermedad de las vacas locas, si hay el H1N1... Y si hay el Helicobacter pylori, ¿cómo no va a haber? La zombirrea, por ejemplo. La zombirrea, tal vez es algo del Helicobacter pylori. Y así hablando, ustedes, ¿qué harían en una situación que están, y como nos decías tú, el manual de supervivencia? Yo me leí este manual, entonces estoy muy preparado por eso. ¿Y cuál es la regla número uno? ¿Si mantenga la calma o corra por su vida en círculo? No, más bien decía como quedes en la casa, con el botiquín. Y agarre algo que corte para clavarle en el cerebro. Así, ese era el manual. Así. Porque, primer paso. Primer paso. Porque decía, como, puede que sus propios familiares quieran atacarlo, entonces esté preparado con un cuchillo, alguna cosa así. Y asegúrese de que todos estén muertos en la casa y quedes encerrado hasta que alguien le guste. Pero era un manual así que, en verdad. Súper serio. Sí, full serio, sí. Él decía, sí, esto solo es para personas que crean factible el virus zombie, como la llegada del virus zombie. Y en serio, en 200 hojas de, no, de darte recomendaciones. Paso uno. Imagínate. ¿Cuál sería tu paso uno, amiga? Conseguirme una ballesta. Pero una ballesta, pues. Y aprender a... No, paso uno, aprender a manejar una ballesta. Paso dos, adquirir una ballesta. Exacto. Paso tres, buscar la forma de elaborar flecha para esa ballesta. Yo creo que si es que hubiera, yo sí, ahí mismo me muero, o sea, muerda nomás. Ya, ya están en esas, usted elija al malvado, claro. ¿Qué me voy a hacer la RB? Lleve nomás, para vivir y he vivido. Ya está, ya. Sí, ¿ya qué más? ¿A qué cerebro me comeré primero? Pensaría. Y haría un checklist. Para ver, después ya quedas, ya no sabes, ya pierdes la voluntad. No, pero ahí me anoto, así como, no sé, un algo debe haber, un algo debo idearme, claro, para así como esa película en la que un man le grababa el video de su novia todos los días, algo así me veía. Ah, ya, soy leyenda, creo. Por ejemplo. Eso también era de como de una infección, ¿no? Claro. A mí lo que me da miedo son los zombies rápidos. Porque como, por ejemplo, mi serie favorita, los zombies son lentos. Bajando. Pero en Guerra Mundial Z son súper rápidos de esos malos. Claro, o sea, ¿cómo te escapas de esa cosa? No, pues, por último, con los lentos vos les ganas. Y los de Soy Leyenda son horribles, porque aparte de que son feos, son pelados. Claro. Y también son súper rápidos, creo que les crecen los brazos. Paso uno, consíguete un perro. O sea, paso uno, identifica qué tipo de zombie es. Claro. Una lista de todos. Imagínate, nosotros, país de Ecuador, tercer mundo, qué zombi nos tocará, día por Dios, que caritas no... agropecuarias. Un salvajillo. Un salvajillo por ahí. Bueno, pero ¿tú qué harías en caso de...? Yo, no sé, igual me deja... No, o sea, de ley, no sé, estar corriendo lo que pueda y hasta que me muerdan, y también voy comiendo de paso. claro, no hay más. Es que no hay de otra, ¿para qué alargar el sufrimiento? Por ejemplo, o sea, si te pones a pensar que hubiera, de verdad, se propagaría el virus, Yo creo que la propagación sería así, full rápida. O sea, no te daría tiempo a pensar, más bien de una ya, como que todo el mundo se volvería zombie al instante. En su caso, yo que estoy en mi casa y veo este tipo de series o películas, o sea, mi casa, mis ventanas tienen rejas, mi puerta también tiene rejas, siempre estoy pensando de, hasta que derriben esas cosas, puedo sobrevivir un poco más. La vaina es que no tengo comida. Eso me preocupa un montón. Un búnker, ¿cómo me construyo? Yo no veo estas series porque para mí son muy violentas, ¿cachas? Y en una ocasión me quedé a dormir en la casa de acá mi amiga Aleja y se pone a ver la serie. Yo me quedé dormida porque mi defensa para cualquier miedo es dormir. O sea, ya defensa de tesis, dormir. Se queda dormir. Y después me coge la cabeza y así, ¿qué te pasa? O sea, como en esa lógica de que los... O sea, porque todos sabemos de una u otra forma que los zombies atacan a la cabeza y yo peleándome con la ley. Y yo porque le iba a despertar a que vaya a la camita, gacho. Pero bueno, ese fue el susto, la experiencia de ese momento. Entonces, chicos, ya casi estamos terminando el programa de hoy. Bueno, faltan 5 minutos más. Vamos con un último tema para regresar ya con para cerrar el programa del día de hoy. A ver si este día podemos cerrar el programa, porque por lo general se pone la canción y ya. Ya no. Vamos con peces o reptiles de pólvora. Vamos. Continuamos con más. Thank you. con Martes de Margarita. Escucharon Rompan la Rutina con Martes de Margaritas y esta vez con Voodoo Zombie, que se nos viene el festival en abril. Vamos a repetir, chicos, las fechas para hacer ya una recapitulación de todo lo que hemos venido hablando. Bueno, el evento es el sábado 15 de abril, esto es en la capital deportiva, que queda Mariana de Jesús y Occidental junto a la UTE. A las 4 de la tarde empieza y nada, invitarles, va a estar bueno, no se van a arrepentir. Arte, música, arte, de todo va a haber. ¿En dónde podemos conseguir las entradas para el evento? Bueno, pueden conseguir las entradas en nuestros puntos de venta. Tenemos en Arteria Tatú, en Supay Tatú, La Dolorosa Tatú, esto queda en el Centro Comercial del Condado, en Metal Center, en el Caracol, Más Trapos del Recreo y Más Trapos del Bosque. Pueden conseguir también en Leonos Tatú, esto queda en Guayaquil, 80s Forever en Ambato y me parece que también hay la una chica vendiendo a la Chacra en Cuenca y una chica vendiendo en el Valle de los Chillos. Sí. O sea, más bien para, porque son públicos, para más información. Para más información en Facebook, ahí está el evento Voodoo Zombie en Quito, ahí están puntos de venta y bueno, de toda la información necesaria. O si no, con nosotros en nuestra página Estudios Crostilu. ¿Y cuál es el costo de la entrada para ir ahorrando? Ahorita en marzo cuesta $30, los primeros 15 días, los 15 días de abril cuesta 35 y hay una entrada VIP que cuesta 40, que te incluye el festival y el after party. Y un cerebro. Y las 10 primeras personas que compren se llevan un disco original autógrafo. Ah, vacanzazo. Severísimo, así que eso va a estar bueno. También. Salen premiados. Estamos aquí con Benjamín, que otra vez nos acompaña. Tu voz también médica. Hola, ¿qué hace? Finalmente dijo su frase. También les queremos decir que están entregando como una especie de periódico fanzine, sí, para las personas que quieran verlo. Ahí está, que está las super, primicias de la cultura de Quito. Súper interesante, las primicias de la cultura de Quito. Bueno, entonces así llegamos a este programa final, número 8. Llegamos al final de este programa, del octavo programa, y vamos a continuar con más. Mandamos un saludo rapidísimo a Andrea Vergiles, que nos está escuchando, y a Nati Rivas Ociña, que también nos está escuchando, y nos dice que miedo a los zombies, yo casi muero con Guerra Mundial Z, solo me dejaría morder por Gary Lane. ¡Ella! Bueno, chicos, tenemos que irnos, ya nos están haciendo ojitos. Quiero agradecer al gato que me sirvió para poder usar los audífonos. Así que y a todos los chicos de la radio, de la Casa de la Cultura, gracias por los por acolitar en los controles. Qué bacán que es poder contar con ustedes. Amiga. Amiga, nos vamos. Nos vemos la próxima semana. Gracias, chicos, por venir. Amigos, gracias, amigos, que tengan una bonita semana de Dios. Adiós. Adiós. Bye. Esto fue Martes de Margaritas. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura.